Yo quiero hacerles esta pregunta y no me responda, no me va a responder a mí. Dice, ¿cuántas veces nos hemos quejado por nuestra situación o por la situación que estamos pasando? Bueno, en este caso, algunos, la situación de algunos puede ser una situación muy paupérrima, muy dura. Para algunos es la situación que están llevando es monótona y tal vez nos están estancados, ¿cierto? Pero ¿cuántos de ustedes se han quejado por la situación que están llevando? ¿Por qué? Porque no cambia. Porque no cambia, no pasa nada. Quieren que esa situación cambie, pero la verdad es que no sucede. Muchas veces se ha orado por esta situación, se ha orado y se le ha pedido a Dios, y aún se le ha pedido respuesta a Dios, pero no hemos obtenido la respuesta. ¿Cuántos hemos anhelado que nuestro ministerio se levante y se multiplique? Pero tampoco ha sucedido. No pasa nada. Usted viene a orar, usted ayuna, usted ora por sus discípulos, usted ora por su vida, y usted siente que no ha nada, y usted se queja. Usted se queja por la situación que está pasando. O aún, muchas veces, ¿cuántos de ustedes se han quejado por los alimentos que toman? Y dicen aquella frase, no, siempre lo mismo. No hay otra cosa, no hay otra cosa que comer. Yo sé que muchos les ha pasado. O aquellos hijos que le dicen a la mamá, no, mamá, haga algo diferente, sabiendo que es lo que hay. Sé que a muchos nos ha pasado o les está pasando. Pero tal vez hemos estado renegando del empleo que tenemos. No este trabajo, este trabajo que me tocó, no. O aún queremos un mejor sueldo. No, si me subieran el sueldo, si me subieran la quincena, ¿cierto? O aún decimos, no, este lugar que me tocó. Aún en la iglesia, ¿cuánto no hemos renegado por el lugar que nos colocan para servir? Y renegamos, nos sentimos inconformes. Decimos, no, pues, no, yo quería estar acá al frente. No, yo no quería este lugar. No, me tocó en el sol. ¿Cuántas veces hemos renegado por la situación que estamos llevando? Y queremos una respuesta. Queremos salir de esa situación. Y decimos, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Yo qué he hecho, Señor? Si en mi pasado he hecho algo malo, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Cuántas veces usted no ha hecho esta oración? O usted le ha dicho, Señor, mira, yo doy el diezmo, yo no me pierdo ninguna celebración, hasta las sillas las ayudo, las acomodo allá, pero Señor, ¿qué pasa con esta situación? Ahora, es lo que usted tal vez está pasando y le está sucediendo. Pero en cuanto a Dios, el deseo de Dios para nosotros o para su vida es bendecirnos cada día. ¿Cuántos dicen amén? Claro, el deseo de Dios para nosotros y para usted es bendecirnos cada día. Dios es el principal, es el que desea cambiar su situación o la situación que está pasando, sea la que sea, aún en sus propias áreas. Usted se siente que no ha subido espiritualmente. Usted se siente que sentimentalmente, emocionalmente, nada. Usted siente que físicamente se siente enfermo. Usted ha pactado aún por la oración, por la enfermedad, perdón. Usted, ¿qué no ha hecho por salir de esa situación? Pero Dios quiere, Dios es el principal, el que desea que su situación cambie. Dios quiere bendecirlo a usted. Dios no solamente quiere traerlo a la iglesia para que usted diga amén o para que usted cante unas canciones. Más que eso, lo trajo Dios a este lugar. Sí, lógicamente que estamos aquí para alabarlo, para glorificarlo. Pero lo tremendo es que hay gente que lleva tiempo en la iglesia y ni siquiera le canta una palabra a Dios, ni siquiera le dice gracias. La canción dice, mi anhelo es buscarte y encontrarte, y ni siquiera dispone su corazón para decirle, pues de verdad, yo quiero sentir a Dios. Ni siquiera decimos eso, nos quedamos callados. Pero en cambio, con los amigos hablamos y hablamos y hablamos. Pasamos tiempo en otras cosas y no nos proponemos a tocar el corazón de Dios. Y así queremos que nuestra situación cambie. Algunos la situación económica está difícil, está muy difícil. Que tal vez en esta noche, antes de venir a la iglesia, tal vez dijeron: si yo voy a la iglesia y si mi situación económica no cambia, no vuelvo. Tremendo. Eso es de verdad deshonrar a Dios. Pero el deseo de Dios es de verdad bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Dile al que está a tu lado: Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte respuesta de tantas preguntas que has hecho. Pero tal vez tú no has sido sensible a la voz de Dios. Tal vez tú esperas de que Dios te hable como le hablaba a Moisés, o como lo vemos en la televisión, porque la televisión no lo muestra. Porque de qué manera nos lo podría mostrar, diciendo: hey, Pepe, yo voy a bendecirte, haz esto. Muchos de ustedes esperan esa voz de Dios que viene desde los cielos, cuando la palabra de Dios dice que Él nos habla en nuestra conciencia. Dentro de ti está Dios, Él te habla. Lo que pasa es que de tantas cosas, por estar pendiente de otras cosas, por anhelar otras cosas que no te llenan, no oyes la voz de Dios. No has oído la voz de Dios porque oras y oras y oras y oras, y hablas y hablas y hablas. Y Dios es un Dios que habla también. Creemos que el orar es repetir, decir muchas palabras. Creemos que orar es solamente irnos a un cuarto, encerrarnos, hablar con Él. Creemos que solamente eso es orar. ¿Por qué no oras cuando vas en la calle? ¿Por qué no oras cuando estás en tu trabajo? Ahora no te vayas, me refiero, si estás trabajando no te vas a poner ahí quedarte porque te echan. Pero sencillamente es hablar con Dios y también darle tiempo a que Dios hable. Pero has oído la voz de Dios. De verdad que organizando esta palabra de Dios, yo tenía otras cosas para plasmar en este papel, pero en un momento Dios me dijo tal cosa, y fue Dios. Sino que uno espera, uno con tiempo, y no entiende que Dios le está hablando. Cuando al rato le compartí a Richard, porque la verdad entre los dos compartimos la palabra para podernos edificar, para podernos levantar. Pasamos tiempo en oración, pasamos tiempo adorando a Dios, pasamos tiempo para oír su voz. Y le dije: Richard, mira, Dios me dijo esto. Y Richard dijo: hágale, papá, va por buena línea. Porque cuando uno se deja guiar por Dios, tu situación cambia. Tu situación cambia. El que no ha dicho amén, diga amén. Porque en cualquier momento esta palabra le va a retumbar. Dios, cuando Dios te habla, es para transformarte. Miremos entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios para que la pongamos en práctica y podamos subir de nivel? La palabra de esta noche la he titulado: la fidelidad y el agradecimiento nos suben de nivel. Qué bueno que también puedas traer para anotar. No, a mí se me queda, no. Se te queda por el momento, se te queda por un día, pero los dos días se te olvida. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos están contentos? Sonríale al Señor. Bueno, regale una sonrisa al que está a su lado. Pero no una sonrisa fingida, como cobrando. Sonríe ahí. Vámonos entonces, vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Ahí levanta su Biblia. ¿Cuántos no trajeron su Biblia? Levanten la mano los que no trajeron Biblia. Yo declaro, ¿cuántos de ustedes quieren recibir una bendición? Los que no trajeron su Biblia, levanten la mano ahí. Yo declaro que antes de que termine este mes de febrero, usted va a dejar de mecatear, usted va a dejar de comprar otras cosas y va a ahorrar su platica y se va a comprar su Biblia. ¿Sí o no? ¿Usted necesita calzado? ¿Sí o no? Y lo compra. ¿Usted necesita vestirse? Y lo compra. Usted necesita la palabra de Dios, que es la principal fuente que debe estar en su casa. Miramos entonces la palabra de Dios en Mateo capítulo 25. Mateo es el primer evangelista o evangelio. Mateo 25, vamos a leer versículo 23. ¿Cuántos llegaron a Mateo 25, 23? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Leámoslo nuevamente. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Dios nos dice: tu situación está difícil. ¿Cuántos de ustedes quieren subir de nivel? ¿Cuántos de ustedes anhelan que su situación cambie? Tal vez muchos de ustedes la situación puede ser en la empresa. Tienen una empresa, cierto que para muchos es mucho, pero para ti es poco, porque Dios te dice: porque eso es poco, eso es poco para mí, yo quiero bendecirte. Tienes una moto, yo quiero bendecirte más, yo quiero darte un carro. Tienes una casa, pues yo quiero darte dos. Estás ganando este sueldo, pues yo quiero que te lo aumenten, quiero aumentártelo, porque Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra dice que su Señor le dijo a aquel siervo. La palabra siervo significa esclavo. Ahora decimos: no somos esclavos, somos hijos de Dios. Pero en un sentido la Biblia dice: o somos esclavos para lo malo, o somos esclavos para lo bueno. O somos esclavos de Satanás, o somos esclavos para Cristo. Pero sabemos que Jesucristo nos dijo: ya no los llamaré siervos, sino amigo. Porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, en cambio el amigo sí. Amén. Pero le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido ¿qué? Fiel. En lo mucho yo te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces aquí vemos el primer punto del por qué tu situación no cambia, del por qué no has subido de nivel. Y es muy sencillo, y la palabra lo dice: es porque tú y yo hemos renegado de lo que Dios nos ha puesto. Dios te ha puesto en esa situación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas fiel. La primera palabra, el primer punto que debemos hablar en esta noche es de la fidelidad. Dios te ha dado algo para que tú, Dios te ha dado algo a ti, me ha dado algo a mí, para que seamos fieles. Pero tal vez no ha cambiado nuestra situación, porque nos ha faltado ser fieles. Y la palabra fidelidad, sinónimos, el sinónimo de fidelidad. Es que no cambia. Palabra fiel es leal. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de alguien leal. Hablamos de alguien que no cambia, que permanece. Y lo que Dios ha querido es que permanezcas ahí fiel con lo que Dios te da. Si Dios te ha dado un trabajo y tal vez no estás ganando mucho, tal vez no es el puesto que tú has querido, pero Dios te quiere subir de nivel, pero Dios ha dicho que te ha faltado fidelidad. No has sido fiel en lo poco. Y muy difícil, si no has sido fiel en lo poco, mucho menos vas a ser fiel en lo mucho. Créalo. Miremos entonces por qué debemos ser fieles en las cosas que Dios nos ha encomendado o que hemos logrado, pero tú y yo queremos subir de nivel. Miremos por qué. Mira, debemos ser fieles con lo que tenemos. Porque Dios quiere moldear nuestro carácter. ¿Para qué? Para que recibamos cosas más grandes que las que tenemos. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos fieles porque Dios quiere moldear tu carácter. Y el sinónimo de carácter es que Dios quiere que tú y yo maduremos. Maduremos. Y madurar es reconocer que tenemos que cuidar. Si tú puedes cuidar algo tan pequeño, créelo que algo grande lo vas a hacer también. Debemos ser fiel y debemos dejar que a través de la fidelidad Dios moldee nuestro carácter. Sí, Dios quiere moldear nuestro carácter, porque Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Mire, qué bueno que este amén vaya con ponerlo en práctica. Dios te ha puesto ahí, Dios te tiene ahí, pero Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere que tú madures, que tú aprendas a cuidar, que tú aprendas a valorar. Dile al que está a tu lado, hay que valorar lo que tenemos. Es cierto, ¿cuántos no viven en casas de arriendo o de alquiler y no cuidan el lugar donde viven? No cuidan lo ajeno. Si no cuidan lo ajeno, mucho menos van a cuidar lo de ellos. Porque lo ajeno se debe cuidar mucho más, porque no es nuestro. Fue algo que nos confiaron. Si no cuidamos lo que nos han confiado, que no es nuestro, mucho menos vamos a cuidar lo que es nuestro. Por eso debes tener carácter. Y el carácter lo logras cuando aprendes a vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando tomas la palabra de Dios para tu vida. ¿Por qué debemos ser fieles? Porque Dios, escúchame bien, Dios prueba al justo para que esté en la capacidad de alcanzar otros niveles. Claro que sí, Dios te prueba en esa situación que estás, en lo que tienes, en lo que quieres que Dios te cambie. Dios te quiere probar. Porque ¿en dónde se prueba a un buen estudiante? O en un universitario, tengo parcial. O en el colegio, tengo un examen. ¿Sí o no? Y en un examen se da cuenta el profesor si lo que él te ha enseñado y lo has puesto ahí en ese papel y lo has hecho igualito, es porque subes de nivel. Y Dios te prueba, te permite eso en tu vida para saber si puedes pasar a otro nivel o no. Y tal vez tú no has pasado a otro nivel porque sencillamente siempre le quedas mal a Dios. Reniegas, te quejas. Y la queja es pecado. Y el quejarnos en todo momento, ¿sabes? Tú puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos un momento. No puedes hacer nada. No puedes ni escribir. No puedes ni caminar. Sí, y eso hace la queja. Dios nos prueba, Dios prueba al justo. El Salmos 11:5 dice que Dios prueba al justo para saber si en lo que ha pedido pasa la prueba o no. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? ¿A cuánto Dios les está hablando? Claro que sí. ¿Por qué debemos también ser fieles con lo que tenemos? Porque de esta manera, dice la palabra de Dios, entramos en el gozo del Señor que nos fortalece y nos permite entender su mover en cada cosa que hacemos. Y quiero que me entienda. Le dijo el Señor en el versículo 23: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y entrar en el gozo del Señor es que en cada cosa que estés vas a entender el mover de Dios. Y como vas a entender el mover de Dios, sabes que en el momento, que en lo que estás, no va a durar todo el tiempo, no va a durar toda la vida, sino que en cualquier momento, sabes, Dios te dice: ven acá. Y te tengo un ejemplo bíblico. ¿Qué estaba haciendo el rey David cuando llegó Samuel? Porque Dios le dijo a Samuel: hey, levántate, no llores más a Saúl, que yo ya lo deseché. Llena tu cuerno Imagínese un profeta sin unción, un profeta sin orar, llorando. Un profeta llorando. Un profeta no tiene tiempo para llorar. Un profeta lo que tiene es tiempo para servirle a Dios. Ese cuerno que dijo Dios, llena tu cuerno de aceite, es tremenda palabra. Es que le está diciendo, hey, ¿qué pasa? Estás desechando la unción. Y le dijo Dios, ve que yo te mostraré en la casa de Isaí. Ahí me he provisto de un rey. Y es tan tremendo, escúchame bien, que Samuel llegó a la casa de Isaí y le dijo, mira, vamos a hacer sacrificios, porque hoy uno de tus hijos va a ser rey del pueblo de Israel. Y dice que pasaron 7 hijos, sí, y le dijo Samuel, y Dios le dijo a Samuel, ninguno de estos es. Y Samuel le dijo, hey, estos son todos tus hijos. Isaí le dijo, no, aún falta uno, y se llama David, está cuidando las ovejas. Imagínense, escúchame bien, preste atención. Los 7 hermanos de David estaban en la casa. ¿Qué estaban haciendo? Trabajando. Estaban en la casa haciendo nada. Porque cuando perdemos el tiempo, en vez de estar sirviéndole a Dios y renegamos de la situación que estamos y queremos que otras cosas mejores nos lleguen, debemos aprender lo que estaba haciendo David. El ser un pastor de ovejas no era un trabajo reconocido. Hoy decimos pastor porque hoy Dios nos permite estar en un púlpito. Soy un líder y nos permite estar en un púlpito, nos permite servir. Pero el rey David lo que estaba haciendo era cuidando unas ovejas. Y en ese momento, me imagino que el rey David tenía comunión con Dios, lo alababa, glorificaba su santo nombre. Porque en qué momento el rey David escribió todos estos salmos, y los escribió, y lo trajeron. Y Samuel le dijo, y Dios le dijo a Samuel, úngelo, porque este es el rey. Porque cuando estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el tiempo de tu bendición. Pero cuando estás haciendo algo para la obra de Dios, estás ganando tiempo. Ahora, no te estoy diciendo que estés predicando, porque también hacer algo para Dios es que si tú eres un médico, un doctor, pues hombre, aprovecha el tiempo para que aprendas más cosas y los enfermos se sanen. Si eres un abogado, prepárate bien para que puedas sacar a mucha gente justa. Prepárate en lo que Dios te ha dado, pero prepárate bien. Nunca te olvides que lo que estás haciendo siempre vaya en justicia. Si tú estás haciendo las cosas malas o incorrectas, ¿cómo Dios te va a subir de nivel? Si Dios no respalda lo malo, Dios respalda lo bueno, y lo bueno es su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. El rey David entró en el gozo del Señor y pasó de ser un adorador, un pastor de ovejas, ¿sí?, a ser un ¿qué? Un rey. No es que para yo ser un rey tengo que prepararme, tengo que aprender a caminar así y asá, hablar así. El rey David lo que hacía era servirle a Dios, ministrar la presencia de Dios. Inmediatamente era el único que estaba trabajando. Dice que cuidaba esas ovejas y no dejaba que ni un león se le llevara una oveja. No dejaba que ni un oso le llevara una oveja. Las cuidaba. Él estaba sirviendo a Dios. Él estaba honrando a Dios. Porque aún ese rebaño le pertenecía a Dios. Todas las cosas les pertenecen a Dios. Y debemos ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un hijo. Sé fiel con ese hijo. Sé agradecido con ese hijo. Dios te ha dado un negocio. Y tú quieres que Dios te engrandezca ese negocio. Pues cuídalo, valóralo. Haz algo diferente. Muestra el nombre del Señor en ese negocio. Muestra el nombre del Señor en tu colegio. ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué tienes que hacer chancuco? ¿Por qué tienes que dejarte llevar por la pereza? ¿Por qué tienes que quedarte sentado cuando puedes pararte? ¿Por qué no puedes promocionar, hablar de lo que tienes? De esa manera Dios te va a levantar, te va a subir a otro nivel. Eso es lo importante de ser fieles. No solamente ser fiel aquí en la iglesia, ser fiel también en tu casa. ¿Por qué no oras por tu esposo? ¿Por qué dejas que tu esposo tenga que orar solamente por ti y tú no oras por tu esposo? Tú, si tienes a tu mamá, ¿por qué no oras por tu mamá? ¿Has visto que en tu casa tu familia se está perdiendo? ¿Por qué no has orado? ¿Por qué no has sido fiel? ¿Acaso Dios no te ha puesto esa persona para que la cuides? Porque dice la palabra, amándonos con amor, ¿qué? Fraternal. Levante una voz de júbilo al Señor grandemente. Hasta para alabar a Dios hay que ser fiel. Porque estás levantando una voz de júbilo y tal vez estás bostezando. Pero si vamos a hacer algo, ¿vamos a hacerlo qué? Bien. Si vas a gozarte, no dependas de la gente. Ay, es que yo no me gozo porque esa persona no le gusta. Pues hazlo tú. Tu bendición no depende de la persona que está a tu lado. Tu bendición depende de lo que tú hagas y des para el Señor. Es de ahí depende tu bendición. ¿Por qué tu bendición depende de lo que tiene el vecino? El vecino tiene tal cosa, pues yo también lo voy a tener. El vecino tiene otra cosa, pues yo también. ¿Por qué el vecino compró esto? ¿Por qué, hombre? ¿Qué será? ¿Qué se unta? ¿Qué se echó? ¿Por qué tienes que estar pendiente de tu vecino? ¿Por qué tienes que estar pendiente de la gente? Sabiendo que la bendición también es para ti. Si tú no tienes, es porque no has buscado la bendición. Si tú no has subido de nivel, porque no te has propuesto. Si no has subido de nivel, es porque quieres trabajar a tu manera. Hay gente que quiere buscar a Dios a su manera y dice que no tiene necesidad de venir a una iglesia, que él haciendo obras, y no es por obra ni por fuerza. En cada iglesia hay una visión que cumplir. Y si tú te quejas de una visión de la iglesia donde estás, ¿para qué estás? ¿Para qué hablas mal de una iglesia si todas pertenecen al Señor? ¿Para qué tú y yo nos ponemos a pelear por iglesias? ¿Por qué no eres fiel en el lugar donde estás? ¿Por qué no le sirves? Porque ahí estás honrando a Dios. No vuelves a la iglesia que por tal persona, esa persona no es Dios. Dios está en los cielos, pero en el templo tiene está su presencia. Entonces, debemos entrar en el gozo del Señor cuando somos fieles. Y el gozo del Señor te fortalece, porque cuando viene un problema, porque ¿cuántos llegaron a pasar por esto? Levante la mano, que yo también, escúcheme bien, la va a levantar. Que cuando vinieron los problemas, dijeron, no vuelvo a la iglesia. ¿Cuántos llegaron a pasar por esto? Padre, son poquitos. Pues entonces prepárense para cuando llegue ese momento, diga, no vuelvo a la iglesia. Tuve un problema con hermano, no vuelvo a la iglesia. No me saludaron, no vuelvo a la iglesia. No me dieron la mano, no vuelvo a la iglesia. No cantaron la alabanza que tanto me gusta, no vuelvo a la iglesia. Hermanos, la iglesia no es para honrarlo a ustedes. La iglesia es para honrar al Señor. ¿Cuántos están felices? Entonces, porque de esta manera, hermanos, Dios nos fortalece. Y cuando estás en el gozo del Señor, vas a entender todas las cosas que te vienen. Si te viene una prueba, date cuenta que esa prueba no te va a durar. No va a durar toda la vida, pero de ti depende. El pueblo de Israel salió de Egipto e iba a la tierra de Canaán. Y se demoraban solo en llegar 11 días. Y Dios los puso a voltear 40 años. 40 años porque no habían cambiado su mentalidad. Porque tal vez veían los milagros y todo, pero saben, no creían en el Señor. Veían los prodigios, veían cómo el mar rojo se separó, cómo las aguas del Jordán también se abrieron. Vieron cómo Josué dijo, detente sol en Gabaón y luna en Ascalón. Y aún Dios entendió la oración de Josué, porque el sol no se mueve, era la tierra. Pero como nadie todavía había salido al espacio, pero Dios entendió esa oración. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuántos están felices? Claro que sí. La fidelidad es muy importante. La fidelidad no solamente es ser fiel, congregarse. Es uno de los mandamientos. Sin dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Muchos se congregan cuando tienen un problema y vienen para que Dios les solucione. No, nos congregamos porque de esta manera la familia de Cristo necesita crecer. Porque ya no pertenecemos al reino del mundo, pertenecemos al reino de Cristo, que nos lleva de bendición en bendición y de victoria en victoria. Vamos entonces al segundo punto. Para salir de esa situación en la que estamos o en la que tú quieres que Dios te levante, tal vez tú dirás: hermano, pues gracias a Dios, en mi casa, en mi vida, todo bien, todo bien. Mentiroso. La palabra no solamente es para ejecutarla ahora, la palabra es para ejecutarla en el momento que te lleguen los problemas. La palabra es para ejecutarla ya, porque si estás bien, estás negando al Señor, estás impidiendo de que Dios te bendiga más. Usted no me puede decir que usted se va a conformar con una sola cosa para toda la vida. Me va a llamar mentiroso sabiendo que está en un empleo y quiere algo mucho mejor. Claro que todos anhelamos subir de nivel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Claro. No me va a decir que usted está feliz con el sueldo que está ganando, porque Dios quiere que su sueldo sea mucho mejor. Pero es que Dios no tanto es lo que quiere darte, sino que no has logrado las cosas porque no hemos sabido valorar, no hemos aprendido a entender el mover de Dios. No queremos madurar. Y el segundo punto está en Efesios 5:20. Efesios, váyase a Efesios, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios, capítulo 5. ¿Cuántos llegaron a Efesios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas y el libro de Efesios. En el Nuevo Testamento, no lo busquen en el Antiguo. Tampoco ha sido fiel leyendo la palabra de Dios. No se ha aprendido ni los libros de la Biblia. Es importante que nos aprendamos los libros, o por lo menos que sepa dónde están situados. Efesios 5:20 dice la palabra de Dios. ¿Llegaron? Dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dando siempre gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Hombre, pues que te llegó un problema, dale gracias a Dios, porque Dios se va a glorificar en tu problema. ¿Saben por qué hay cosas que Dios las permite en tu vida? Para Él glorificarse, para Él mostrar su poder ante ti, para que te des cuenta que Dios es verdadero, que Dios es fiel, que Dios existe, que no es un cuento inventado por el hombre. Porque no he visto un hombre que se pueda crear en a sí mismo. Aún los hombres, aún las criaturas que quieren clonarlas y se mueren porque no pueden, porque no tienen, no podemos superar a Dios. Somos hijos de Dios. Nunca podemos ser padres, sino hijos. ¿Me están entendiendo? Hijos espirituales. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, Efesios 5:20 dice que debemos dar ¿qué? Gracias a Dios, ¿qué? ¿Por qué? Por todo. Pero viene un problema, ¿no? Mire ese recibo de energía como me llegó, 150 mil pesos. No, voy a ir a la iglesia a ver si me ayudan. Porque hoy todo el mundo ve la iglesia como una ayuda. Y la iglesia no está para bendecir económicamente, la iglesia está para bendecirlo usted espiritualmente. ¿Por qué usted no sube? Porque no ha sido fiel. ¿Por qué debemos dar gracias? Porque el primer punto, porque de esta manera Dios multiplica lo que tenemos. Si tú y yo damos gracias, Dios lo va a multiplicar. Y yo quiero mostrártelo bíblicamente. Yo quiero que vayas a Mateo 15 no lo busques. Yo anótalo ahí en tu cuaderno. Yo lo busco, Mateo 15, anótalo ahí. No lo busques para que no te pierdas en Efesios 5:20. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:36. Dice la palabra de Dios. Escúcheme bien. Y tomando Jesús los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Aquí la palabra de Dios en Mateo 15, 36, 37 habla de que habían, Dios, el Señor le dio alimento a 4,000 hombres. En ese tiempo se contaban solo los hombres. Imagina las mujeres y los niños. Pero hablemoslos literalmente como está ahí, 4,000 hombres. Dice que habían unos cuantos panes y unos cuantos pececillos. Dice la palabra de Dios. Y habían 7 panes. ¿Usted cree que usted normalmente, naturalmente, usted cree que con 7 panes va a alimentar a 4,000 hombres? Míreme, naturalmente. Pero sabe, cuando tenemos fe, la Biblia dice que al que cree todo le es ¿qué? Le es posible. Miren, lo que yo les digo, a mí me sucedió con un grupo de jóvenes que invitamos 20 jóvenes. Y resulta que no nos llegaron 20 jóvenes, nos llegaron 25 jóvenes. Resulta que habíamos preparado un fresco porque estamos haciendo dinámicas ahí en la pradera. Y llegaron 5 más, estábamos los 20 ahí. Y yo decía, bueno, ahí está el mío. Y dije, cuando terminemos las dinámicas, yo voy primero y me cojo mi pan y mi fresco. Porque vi que llegaron 5 más. Y yo, no, a mí no me va a alcanzar. Les digo la verdad, esa fue la verdad. Y aquí está más de uno, está Juan David. Están los, ese día lo que sucedió. Y ese día dije yo no puedo pensar así. Así me quedé yo sin comer, algo hacemos. Y resulta que todos los 25 cogieron su pan y su fresco. Y yo dije, pero ¿qué pasó? Y le digo algo, y sobró ese día. Ese día sobró. Ese día Dios se glorificó en nuestras vidas. Le estoy diciendo la verdad, es verdad. Dios se glorificó, Dios colocó en nuestras manos escarcha. Dios nos bendijo, Dios multiplicó esos panes. Porque yo mismo los compré, yo compré 20 panes. Y Dios multiplicó, yo no sé, colocó 25, 29, no sé, pero ese día todos comimos. Es más, le digo, yo comí doble. Pero fue real, le estoy diciendo. Porque nadie quería comer más. Tampoco oré para que dijeran, Señor, que el que se coma el primero se quede lleno. Quede lleno, no coma más. No decía nadie que hizo mal. Y yo, bueno, está rico. Pero ese día éramos 20 los que llegamos. Después llegaron 5 más. Y no habían sino 20 panes. Y ese día comieron los 25 y sobró. Porque vimos el milagro que Dios hizo. Dios a sus hijos los bendice. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú le agradezcas. Dios quiere que seas que tengas gratitud con lo que Él te ha dado. Si tú quieres subir de nivel, si tú quieres que las cosas cambien, que tu vida cambie, dale gracias a Dios. Dale gracias porque lo que tú le das a Dios, Dios te lo va a multiplicar. Escúchame bien, Dios quiere multiplicar tu vida espiritual. Dios quiere multiplicar tu vida emocional. Dios quiere multiplicar tu vida física. Dios quiere que tú estés sano. Dios quiere levantarte. Dios quiere levantar tu ministerio. Dios quiere hacer tantas cosas. Dios quiere traer sanidad en tu papá, en tu mamá o en tu familiar. Pero Dios, pero tú y yo debemos ser agradecidos. Y seguimos, y el Señor dice que dio gracias por esos 7 panes y algunos pececillos. Y dice que los partió, los colocaron al frente, y dice que dio gracias. Él no dijo, como yo soy el Señor, yo los bendigo. No, Él dijo, Señor Padre, te doy gracias, porque sé que tú, Señor, traes la multiplicación aquí. Y dice que todos los 4,000 hombres comieron y se saciaron. La Biblia no dice que comieron y quedaron con hambre. La Biblia dice que se saciaron. Y dice que de los pedazos que sobraron, recogieron 7 canastas. 7 canastas. Algunos dicen, no sé si en la de 5,000, dicen que el que dio esos 7 panes y esos pedacillos fue un niño. Ese niño se llevó sus 7 canastas. Porque con lo que tú le pones en la mano de Dios, Dios te lo multiplica. Tú pones tu vida y Dios te multiplica tu vida. En diciembre, y veníamos con mi esposa a una reunión de equipo, a las 4:45 tenemos que estar aquí los domingos, 4:45, y venía un carro a una velocidad tremenda, una camioneta, y a 4 metros esa camioneta venía a quitarme la vida, y Dios la desvió. Yo sentí la mano poderosa, yo me quedé ahí privado, y ese día le dije a mi pastor: pastor, Dios me guardó y me abrazó. Pero ahí a 4 metros de yo, y como iba, era para que me hubiera cogido la camioneta. No queda nada de mí. Y Dios sabe qué hizo, colocó su mano y la desvió. Venía así, y al último quedó esa camioneta para devolverse. Y eran unos jóvenes que venían, no sé, drogados o alcohólicos, no sé. Pero esa bomba que viene, no sé, no recuerdo el nombre, lo salvó. Porque yo levanté mi mano y dije: Señor, sea quien sea, guárdalo, que no les haya pasado nada. Y se bajaron bien, gracias a Dios. Porque yo no podía decir así, ojalá que les hubiera pasado algo. ¿Cómo es que no? Porque hasta en eso debemos dar gracias a Dios, porque Él nos guarda, porque con el Señor somos más que vencedores en Cristo. ¿Por qué debemos dar gracias? Escúchame bien otro punto. Porque cuando damos gracias a Dios, lo estamos alabando, y por medio de la gratitud desatamos sobreabundancia. ¿Usted sabía que cuando usted le da gracias a Dios, lo está alabando? Porque está reconociendo el poder de Dios. O cuando usted a alguien le hace un favor, usted le da gracias por lo que le facilitó. Pero en Dios es diferente, porque tú lo haces en un hombre y después ese hombre habla mal de ti. Pero en cambio Dios, cuando tú le das gracias a Dios, estás desatando la sobreabundancia en tu vida. Y lo vimos con Jesús. Jesús dio gracias y Dios multiplicó esos panes. Todos comieron. De igual manera, cuando tú das gracias, pero hay gente que no: ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué no he salido de esta situación? Señor, ¿por qué no me suben de sueldo? Dios, sácame de este trabajo. Yo no quiero estar más aquí. Yo no quiero estar más en esta casa. Yo no quiero estar más con esa gente. Yo no quiero, yo no quiero y yo no quiero. ¿Acaso no eres luz para alumbrar a las tinieblas? Dios me llevó de una casa a otra, y yo quería salir de ese barrio, y me llevó unas cuantas casas más y me colocó al frente de un brujo. Y yo sentía una pesadez, se lo digo. Yo sentí una pesadez con mi esposa, hermano. Eso era tremendo. Y un día yo dije: bueno, yo no me voy a ir de aquí. Nosotros oramos para que Dios nos acomodara en otro barrio. ¿Y cómo es que nos mandó para acá y al frente de ese brujo? Y cuando ese señor salía a fumar su tabaco, yo detrás de la ventana, yo levantaba mis manos y decía: demonios inmundos, se van de esa vida, sueltan esa vida. Yo decía: ese brujo inmundo, ese señor ahí haciendo cochinadas, dañando a la gente, orando, rezando. No, hermano, porque la Biblia, hay que ser sabios, y la Biblia no dice que la lucha no es contra sangre y carne. No hay que atacar a la gente, sino lo que se mueve detrás de la gente. Y yo oré y reprendí ese espíritu de brujería, y a los días, señor, no duró más de 2 meses, salió y se fue de esa casa, y se asomó en mi casa y quería ya como entrarse. Mi esposa está aquí, y se quería entrar y veía: uy, pero ustedes como que, uy, compraron esto, compraron lo otro, oiga, tal cosa. Quería era entrarse, porque no, los demonios no resistían. Y ese señor se tuvo que ir, y se pasó más atrás de mí, y tampoco resistió, porque habían cristianos también. Le tocó irse para otro barrio. Y decimos: yo quiero irme a este lugar, esto es muy pesado, esto es tal cosa. Es que mira, una vela alumbra grandemente. Pero si en tu familia, si tú ayudas para que tu familia también se encienda, enciende una luz, todos se van a encender y ese lugar va a cambiar. Yo cuando venía a la celebración, yo mismo decía: no, yo tengo que transformar, yo tengo que ayudar a ser parte del cambio de Jamundí. yo no me puedo quedar, yo no puedo ser como las demás personas que piensan solamente en cosas vanas. Yo tengo que pensar en mi Cristo, porque si pienso en mi Cristo me va a dar lo que yo necesito y mucho más de lo que necesito, porque Él te lleva a la sobreabundancia. Entonces, cuando damos gracias a Dios, lo que estamos haciendo es alabando, glorificándolo y desatando la sobreabundancia. Porque mira, Dios no quiere darte siempre un pescado. Dios, Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro, porque en la orilla ¿cuántos peces se pueden coger? Sino aquellos que pescan con vara, cogen uno. No, Dios no quiere que tú recojas un pez al día. Dios quiere que te vayas al fondo del mar y traigas abundancia, porque en el mar no solamente hay un pez, hay variedades de peces, variedades de cosas en la cual Dios te quiere bendecir, en la cual Dios te quiere subir de nivel. Y el último punto aquí, ¿por qué debemos dar gracias? Porque cuando damos gracias, escúcheme bien, hacemos que los cielos se abran. Sí, hermano. Mire, cuando usted le da gracias a alguien, esa persona se siente honrada y dice: yo quiero bendecirlo más. Y cuando usted le da gracias, y eso es con un hombre, ¿cuánto más para con nuestro Dios? Si usted le da gracias a Dios, usted lo que está haciendo es abrir los cielos. Abrir los cielos. Y ya lo vimos. ¿Sabe? Cuando abre los cielos, escúcheme bien, la escasez se va de su vida. Míreme bien. No pida tanto, dele gracias a Dios, porque aquel que le da gracias a Dios está haciendo que, moviendo la mano de Dios, y Dios suple, Dios transforma, Dios cambia. Señor, gracias por este empleo que me has dado. Señor, voy a ser fiel. Señor, aunque haya gente que me persiga, aunque mi jefe no me quiera, o aunque tal cosa, voy a ser fiel, Señor. Voy a obedecerte, porque si soy fiel en lo poco, en lo mucho tú me pondrás. Hacemos que los cielos se abran y se vaya la escasez. Una persona que tiene gratitud abre las puertas, no se las cierra. Gracias, Padre, por esto. Gracias, Señor, porque hoy queríamos comer caviar, pero estamos comiendo caviar huevitos. Gracias, Señor, porque hoy puedo ver, Dios, tu gloria. Hoy puedo ver, Señor, aunque este arroz solito y estos patacones y este huevito, puedo ver la sobreabundancia. Gracias, Dios, porque veo la carne, veo esto, veo lo otro, veo tal cosa. Oh, Señor, veo la sobrebarriga, veo esto y lo otro. Gracias. Dele gracias a Dios por lo que está recibiendo. Usted me dirá: hermano, usted dice que gracias, si yo vivo dándole gracias a Dios. Y yo le respondo a usted: pero no parece, no parece que usted le da gracias a Dios. Porque no solamente es decir gracias, sino que ese gracias salga de corazón. Ese gracias debe salir de corazón. Ese gracias debe salir con lágrimas. Y no estoy diciendo que llore, estoy diciendo que ese gracias debe reconocer el poder de Dios, que Dios lo va a ejecutar. Te puedo dar un ejemplo. Job le daba gracias a Dios, honraba a Dios, hacía sacrificios. Y la gente dice: pero ¿por qué le pasó eso a Job, si Job era un hombre recto delante de Dios? Pero si lees la palabra, lo que Dios quería era bendecir a Job con una gran familia. Sus hijos no temían a Dios, su esposa menos. Su esposa lo que menos quería era deshonrar a Dios. Hasta a Job le dijo: Job, reniega de Dios, niega a Dios y muérete. ¿Qué esposa le puede decir eso a su esposo en esa situación? Y van al matrimonio y dice: ¿queréis amar a esta persona en las buenas y en las malas? Y llegan las malas y quieren ya irse. ¿Dónde está la fidelidad también? ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dio una nueva esposa y le dio unos mejores hijos que temían. Aún tuvo hijas, dice la palabra, que aún le dio herencia a las hijas, porque en ese tiempo no era digno para una mujer recibir. Pero Dios lo hizo así con Job. Y el libro más antiguo no es Génesis, es Job. Entonces mira lo importante de ser fiel, de darle gracias a Dios. Si queremos mejores cosas, si queremos salir de esta situación difícil, si queremos que Dios nos suba a otros niveles de bendición y no estar en la escasez, debemos ser fieles y agradecidos con Dios para que estemos en la, de bendición en bendición y estemos de victoria en victoria. Hay cosas difíciles, sí, no te lo voy a negar, pero si reniegas va a ser peor, pero si te quejas va a ser peor. ¿Por qué no eres fiel y por qué no le das gracias a Dios? Ponte en pie. Escúchame bien. Cierra ahí tus ojos. Y le vas a decir, tal vez muchos de ustedes no han subido a otro nivel porque les ha faltado, porque no han estado en la presencia de Dios. Todo lo han dicho en la carne, todo lo han dicho en su parecer, pero no lo han dicho de corazón. Por favor, yo te invito, cierra tus ojos. Y tal vez tú necesitas decirle a Dios: Señor, llueve sobre mí. Llueve sobre mí, Señor. Dile: quiero estar en las aguas de tu presencia. Pero sabes, antes de cantar esta canción y de que el Señor ministre, pídele perdón si lo has hecho. No fuiste fiel con la célula que Él te dio. No fuiste fiel con ese amigo. Renegaste, malhablaste, te quejaste. No fuiste fiel con lo que tuviste o con lo que tienes. Cierra tus ojos y levanta ahí tus manos. Y vas a decirle: Dios, desde esta noche las cosas van a cambiar. He aprendido que para subir de nivel debo ser fiel y debo ser agradecido contigo. Empieza a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios y dile: Señor, llévame la fidelidad para ser fiel, para ser grato contigo. Vamos a decirle al Señor: quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas, díselo a él. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, Señor. Llueve. Ven, llueve sobre mí, sobre mí, sobre mí. Llueve, llueve, ven, llueve sobre mí. Si tú quieres que la bendición de Dios caiga esta noche sobre ti o venga sobre ti, dile a Dios que vas a ser fiel. Vamos a hablar con Él en esta noche. Dile: Señor, de verdad, Dios, voy a esforzarme. Quiero agradarte, Señor. Quiero pasar esta prueba porque sé que puedo. Porque tú me llevas de victoria en victoria, Señor. Porque tú no me desamparas. Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, yo necesito de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Entenderlo todo, pero contigo, Señor. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Exáltalo, oh sí, llueve, llueve sobre mí, sobre tu pueblo, oh Señor, oh Señor, llueve, llueve sobre mí. Señor, te damos gracias. Señor, nos gozamos en tu presencia. Señor, gracias. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has cambiado, Señor, nuestra situación. Lo has hecho, Señor, porque hemos creído en ti. Porque, Señor, no dudamos de tu poder. Señor, en ti confiamos. Creemos en tu palabra, Señor. Y sabemos que en esta noche, Señor, salimos transformados. Salimos diferente, con un nuevo pensamiento, con un nuevo mover y un nivel diferente, Señor. Gracias, Padre. Por eso levantamos el mejor de los aplausos, Dios. Te damos gracias, Señor. Amén y amén y amén.